Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al Inquisidor Ilustrado. Esta es la entrega número 69 y Leyendas del Táchira número 28. Estamos en la segunda parte del municipio Independencia. Para todos ustedes, ya este programa pues no sale por el canal Radio City, sale exclusivamente por el podcast del Inquisidor Ilustrado y también por el blog del Inquisidor Ilustrado. Leyendas del Táchira, municipio Independencia. Contamos con la participación de la licenciada Linda Peña, que nos va a dar también su opinión acerca de las leyendas que escucharemos en el programa. Buenas, tenga. Sí, buenas, porque no sabemos si buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tenga. Licenciado Plácido, ¿cómo está? Gracias. Está muy bien, gracias. Por ese número que toca en el... La bien. Leyenda del Táchira. El número 69, número capicua, ¿no? Que usted lo da vuelta y es igualito. ¿Y 28 qué? 28, entrega número 28, la Leyenda del Táchira. Licenciado. Sí, 28, exactamente. Esa es la entrega del Táchira, la vez pasada hablamos de Leyenda del Táchira, número 27, que era municipio Independencia. Bien, bienvenida, licenciada. Gracias, muy amable por tu invitación, perdóname. Estoy nerviosa porque quiero saber mucho de lo que vamos a hablar aquí en las Leyendas del Táchira. Estoy ansiosa. Muy bien, nosotros la dinámica, como siempre, en periodos anteriores nos acompañaba don Rufino Segovia. Bueno, cuestiones de trabajo, salud, pues no nos ha podido acompañar. Pero dime que siempre es la misma, ¿sí? Escuchamos la leyenda. Hace falta escucharlo. Me encanta cuando ustedes dos están trabajando con la leyenda de Táchira. Hace falta escuchar a don Rufino. Nosotros la temática es simplemente agarramos, escuchamos la leyenda y damos nuestras opiniones al respecto. Excelente. Vamos a empezar bien con la primera leyenda del Táchira, que es la piedra de las brujas. Esto sucede en Peribeca. Vamos a escucharla. Ruédalo, videotape. Nicolás atravesó las calles de Peribeca, pasó por delante de la pequeña iglesia de piedra y se encaminó hacia la montaña. Había ido al pueblo a visitar a unos amigos y luego, pasó lo de tantas veces, se había excedido en la bebida. Entretenido como estaba, no se dio cuenta que oscurecía. Se puso de pie y se tambaleó, dijo mirando hacia afuera. Me voy, amigos, ya es noche. No te vayas, Nicolás, es temprano. No te vayas, esto se pone bueno, dijo otro. Nicolás se sentó de nuevo y siguió conversando. Todos estaban eufóricos y reían hasta sin motivos. Él por un momento tuvo conciencia de dónde estaba, de la oscuridad y del camino por recorrer. Se levantó de nuevo, exclamó. Ahora sí, amigos, buenas noches. Lo agarraron por los hombros y lo sentaron. Casi pierde el equilibrio. Se levantó y rápidamente salió hasta la puerta. Los amigos lo despidieron entre bromas y risas. Tambaleándose recorrió las calles del pueblo y salió a campo abierto. Siguió por un camino estrecho cubierto de maleza. Tropezaba cada rato con las piedras. La brisa fresca lo hizo pensar, ¿quién me manda a ser tan débil? Ahora se hizo de noche y no veo el camino para llegar a mi casa. El viento llegaba en ráfagas y la niebla tapaba a retazo los árboles. Estaba pasando por delante de una piedra grande. La reconoció. Oyó una voz que lo llamaba. Nicolás. Nicolás. Él miró alrededor y no vio a nadie, luego sintió que le tocaban el hombro. Estaba tan oscuro que no veía nada, a duras penas adivinaba el camino, posiblemente alguien quería gastarle una broma. De nuevo la voz. Nicolás. Nicolás. Unas carcajadas seguidas de otra voz. Nicolás. Nicolás. No estás en nada. ¿Quién es? Preguntó molesto. Nadie respondió. Al rato sintió que lo empujaban por la espalda, por poco se cae. De todas partes salían carcajadas. Gritó. Cállense, condenas. Quiso acelerar la marcha, pero la oscuridad y la niebla no se lo permitieron. Tropezó con algo duro y cayó, pensaba, qué raro, aquí no había ninguna piedra. Otra vez las carcajadas. A su derecha lo llamaban. Nicolás, ven. Nicolás se levantó y corrió sin saber por dónde iba. Detrás de él sentía pisadas, ahora le decían. Nicolás, Nicolás, espérame, te acompaño. Emprendió veloz carrera y después de traspiés y caídas llegó a su casa. Eran las 12:30 de la noche. Pálido, con los ojos desencajados y el cabello revuelto, se dejó caer en la cama y respiró profundo. Se tranquilizó, cerró los ojos. Pensaba, buen susto he pasado. La culpa la tengo yo por regresar tan tarde. Claro, ya sé lo que pasó. Como no se me había ocurrido antes. Todo comenzó cuando pasé por delante de la piedra, precisamente era la hora en que ellas salen, eso ya me lo habían advertido, son burlonas y les encanta asustar a borrachitos y trasnochadores, por eso la llaman, la piedra de las brujas. Escuchábamos allí leyenda del Táchira, la piedra de las brujas. Este es el relato, a grosso modo, de uno de los tantos borrachitos parranderos que tenemos, o que existen en diferentes lugares, por amigos, por celebraciones, lo que sea, pues abusan un poco de las copas y de paso no miden el tiempo que se quedan en la calle y van por los ciertos caminos. En este caso, se trata de Nicolás, me imagino que es un nombre ficticio dado por doña Lolita Robles de Mora, y él se dirige a su casa por un camino donde dicen que hay una piedra. Bueno, pasó por un sitio, escuchó que lo llamaban, giró para varias partes, muy parecido al relato del Silbón, y no había nadie así cerca. Tropezó con una piedra que él dice que no había ahí y siguió escuchando la voz, y la voz se lo siguieron atormentando. Sale despavorido para su casa, llega y ahí donde se da cuenta que era la piedra de las brujas. ¿Qué opina entonces del relato, licenciada? Muy interesante. Aquí a nadie le gusta salir de noche, ya después tomado. Y menos por esos caminos tan llenos de monte, de hierba, de árboles, mucha soledad. Muy bien, a mí me gustaría estar tomando de lo que estaba tomando Nicolás, porque a mi apreciación, parece ser que quizá puede ser espanto, sí, pero puede ser que también sean alucinaciones de borrachos. ¿Qué cree, licenciada? Bueno, pues según Nicolás pasó cerca de una piedra que reconoció, mas no le prestó mucha atención, me imagino que por en el estado en que se encontraba. Pues estaba embriaguez, pero sí, pero o sea, yo pienso que debe ser algún delirio de la ebriedad. Si él sale corriendo, no estoy diciendo que no asusten, sí, pueden asustar, o sea, de que vuelan, vuelan, pero pienso que es más producto de la... porque se tropezó una piedra que dice, esta piedra no estaba aquí. Puede ser que estaba tan curdo, tan borracho, que ni siquiera sabía por dónde estaba, y bueno, de repente, no sé, digo yo, entonces es producto de la borrachera. De hecho, él creo que se autoconvence, estando en la habitación, se autoconvence de que... No, esa es la piedra de las brujas. Me asustaron porque nadie le da la explicación. Él dice, yo sabía que esto existía, pero... ¿Y eso pasó casualmente cuando cruzó por esa piedra? Sí, pasó por la noche, no específico. Bueno, dice que llegó a la casa a las 12 de la noche, que me imagino que en los años que doña Lolita Robles Mora escribió el libro, eso era demasiado tarde. Sí. Sí, entonces era una época muy conservadora y muy creyentes. Dice, ¿algo más que quiera agregar, licenciada? Que la mayoría de... Bueno, más decirlo así, de espanto sucede más que todo en lugares así muy desolados. Y la mayoría de cuentos pasa es a los pobres borrachitos. Bueno, dice que los pobres borrachos, yo creo que son para dar lecciones morales para que las personas no, para que las personas no vayan a sitios o no busquen ese tipo de vida, porque siempre dice que les salen a los mujeriegos, a los parranderos, a los borrachos, pero yo creo que eso es como para persuadir a la gente de una manera de creencias que no lo hagan. Como cuando uno le dice a los niños, pórtese bien o le va a salir el monstruo del closet. A los borrachitos le asustan es con la los espantos de los pueblos. Pero sí le ha salido su espanto, ¿no? Vamos ahora a escuchar la segunda leyenda que tenemos por aquí, que se llama El Pozo de los Deseos. Ruédalo. Una mañana fresca y luminosa llegamos a Peribeca. El pequeño pueblo en aquellas horas lucía radiante, el cielo azul intenso, las montañas verdes azules y la atmósfera transparente, la brisa traía olor a savia, a flores. Caminamos despacio por las calles semidesiertas hasta llegar a una casa de amplios corredores. Sus dueños amablemente nos invitaron a tomar un café y luego nos condujeron a la parte posterior de la casa. En terreno ligeramente inclinado estaban sembrados ciertos de frutales, más allá, sembradíos de hortalizas y un pozo. Don Luis dijo: aquí había una naciente, para retener el agua construimos este pozo. Es ligeramente salobre, pero eso no impide que la utilicemos para regar en época de sequía. Detallamos el pozo, era profundo, en él había multitud de peces de colores. Mucho rato estuvimos contemplando el ir y venir de los pececillos. En el fondo brillaban con el sol infinidad de puntos. Mi amigo preguntó: ¿qué es? Son monedas, respondió nuestro anfitrión. ¿Monedas? ¿Y qué hacen ahí? Son deseos. ¿Deseos? Entonces comenté: hace 2 meses vine a visitar a don Luis, tiré una moneda en el pozo y pedí un deseo. El deseo se me cumplió y aquí estoy para darle las gracias al pozo y a don Luis por permitirme entrar a su casa. Gracias, don Luis. De nada, Dios quiera que se le cumplan muchos deseos. Luego, tomé un bolívar, le di la espalda al pozo, cerré los ojos y mentalmente hice una petición sin mirar, tiré la moneda. Se oyó un chasquido y el ruido de algo que cae, le dije a mi amigo: piensa en algo que desees y haz lo mismo que yo. No puedes mirar más al pozo, de lo contrario el deseo no se realizará. Así lo hizo. Poco después, caminamos por el huerto dándole la espalda al pozo de los deseos. Escuchábamos El Pozo de los Deseos. Esto sucede, repito, en el municipio de Independencia, en Peribeca, para ser más específicos, pero no dice dónde. No dicen si actualmente el pozo existe, pero trata de la historia de un señor Luis Pedro, no sé, ¿cómo es Luis, que se llama Luis? Señor Luis. El señor Luis nos habla que el señor Luis, pues tenía un pozo, o tiene un pozo de los deseos, y bueno, él dice que era por aguas que corrían ahí, salobres, que eso se traduce que es aguas que se pueden beber. Es medio salobre, o sea, medio saludable, pues entonces hicieron su pozo para regar las plantas. No he explicado cómo inició esa tradición de arrojar monedas en el pozo. Frente a uno de los que ya había ido para allá, le contó al otro compañero: mire, yo vine para acá, se me cumplió un deseo. Pareciera que le estuviera pagando como de promesa a un santo. Sí, dice que a lo último pues arrojó una piedrita, una moneda para atrás. Y dice que se tiene que retirar sin mirar el pozo, si no, no se le cumple. Y bueno, esto de los pozos pues no es nada nuevo. Y bueno, me imagino que es, no sé qué será la vida del pozo, si seguirá existiendo. Y si las monedas eran de plata, yo creo que ya el mismo dueño del pozo habrá sacado esa moneda de ahí y le habrá sacado provecho. Pues la leyenda está un poco corta, licenciado Plácido, porque no explica mucho, no da detalle, y de por sí Peribeca es un pueblo pequeñito. Sí, pero habla de un pozo y como es el imaginario colectivo, doña Lolita Robles de Mora pues tomó muchas leyendas que se nombran en ese entonces, y créame, decía que este libro se queda corto porque este libro tiene otras versiones. Sí, tiene muchas más leyendas que no se tomaron en el primer tomo. Ajá, entonces tenemos un pozo en casa del señor Luis. Él tuvo una visita y él explica que él explica a la visita que ese pozo se colocó allí en cuestión por la naciente, ¿sí? ¿Usted cree que los pozos? Pero la visita observó que brillaba algo en el fondo del pozo y él explicó. Sí, claro, o sea, eso es lo que dice la historia, sí, pero el pozo de los deseos, ¿será que existe? Y si existió, ¿por qué dejó de ser popular? O sea, no ha vuelto, o sea, no existe. No, mire, vamos al pozo, o sea, si fuese sido verdad, debería existir todavía una especie de peregrinación, algo turístico, algo que diga, mire, ese pozo de los deseos, parece que simplemente quedó en el imaginario colectivo. De repente ya los dueños originales murieron y la casa quedó o en abandono o en venta. ¿Crees en los pozos de los deseos? Puede ser. Ah, pero entonces si los pozos de deseos existieran, ¿qué deidad estaría cumpliendo esos deseos? ¿Qué crees? ¿Quién cree que cumple esos deseos? El agua no, el agua es algo incorpóreo, pero algo debe cumplir los deseos. ¿Algún espíritu atrapado? No sé. Bueno, ese es el misterio del pozo de los deseos. Vamos con el siguiente ya para el silbaperro, ¿no? El mataperro. El mataperro es una cosa, el silbaperro es otra. Y el perrero es otra. Vamos a escuchar el silbaperro. Suéltalo, John Frey. Aquella noche, después de la cena, nos sentamos en la sala a escuchar a Doña Elena. Ella nos contaba anécdotas de Peribeca y de sus primeros habitantes. Cuando sonaron las 12 campanadas en el reloj del comedor, todos nos miramos interrogantes. ¡Qué rápido había pasado el tiempo! Ella con voz pausada dijo: «Muchachos, es necesario descansar, vayan a dormir». Se apagó la luz. En la lejanía se oyó un silbido seguido de un aullar de perro. Poco a poco se fueron acercando, los silbidos eran largos y penetrantes. Junto a ellos una jauría de perros que gruñía, ladraban y chillaban de dolor. Se oía el tropel por el ruido que hacían, debían ser muchos. Las patas resonaban en las calles. Cada vez estaban más cerca. Uno de los muchachos dijo: «Me voy a asomar a la ventana». Doña Elena en voz baja le dijo: «No lo hagas». «¿Pero por qué?». «Porque no se pueden mirar, te harán daño». Otro de los muchachos iba a preguntar cuando un silbido más fuerte que los anteriores nos hizo palidecer del susto. Quedamos inmóviles. El silencio en la sala era sobrecogedor. En la calle los silbidos se alejaban y con ellos los perros. Cuando desaparecieron, Doña Elena habló de nuevo. «Es el silba perros». «¿El silba perros? ¿Qué hace? ¿Por qué lleva tantos perros? ¿Por qué no podíamos asomarnos para verlos pasar?». «Un momento, muchachos, ya les contesto. El silba perros era un hombre que criaba perros y los hacía trabajar para él. Los maltrataban y cuando no les servía para trabajar los mataba. Como castigo a su maldad, su alma en pena vaga en las noches oscuras por las calles de Peribeca. Son muchas las personas que, como nosotros, han escuchado sus silbidos. Dicen que si algún curioso se asomara a verlo pasar junto a su jauría, se convertiría en perro». La leyenda del silbaperros, John Frey. Bueno, tenemos la leyenda del silbaperros, silbaperros, pero deberían llamarle mataperro, como lo hemos dicho en la parte pasada. Sí, porque ahí hablan como que también era un mataperro. No, era un mataperro, o eso, fue un mataperro en su momento. Ahora la historia de una persona muy cruel. Esto se parece mucho a la leyenda de la mula, de cordero, que salta amarrada, que también el que la ve, pues... Sí, una mula, un animal que salta por allí, eso lo leímos en una leyenda de Táchira con Don Rufino Segovia. Y existe una mula que pasa por entre las calles, y en esas calles pues la mula, pues ella está amarrada y que la ve como que se muere, no sé, algo pasa. Y es muy parecido a esto. Mira, de hecho acá en Santa Ana yo hablaba con don Rufino Segovia, que existía algo que le decían el cojito, que es un espectro que es muy popular de acá, de estos lugares, que caminaba y él tenía los pies hacia atrás, la gente no sabía si iba para adelante o para atrás, y que también se la pasaba con perros, los perros se asustaban, muy parecido a esta leyenda del mataperros. La leyenda del mataperros de Peribeca, porque se habla de una persona que era muy cruel con los perros en vida, y bueno, quedó penando, y en este caso pues mataba a los perros que no servían, era muy cruel y todo eso. Entonces que él lo ve, según unos muchachos que estaban en Peribeca, escucharon al mataperro hablar, bueno, en este caso sería el silbaperro. En este caso sería el silbaperro. Y entonces la señora le dice que... Doña Elena, ¿no? Le dice que se esperen que pasen la bulla, no se vayan a sumar, muchachos, esperen que pasen la bulla, dejen el afán, vamos a decirlo así, dejen el ajite. Y le explicó que era un hombre, le explicó la cuestión allí y les agregó algo más. Casualmente, discúlpame, Plácido, a la medianoche, ¿no? La medianoche, que era lo clásico de los espantos. Ese es prácticamente, eso es un recurso. La hora del permiso de los espantos para salir. Es un recurso literario que utiliza mucho doña Lolita Robles de Mora, ¿no? Ella utiliza mucho el la medianoche, sí, todo eso. Pero entonces dice que el que se asoma, la señora, ¿cómo es que se llamaba? Doña Elena dice que el que se asoma, se convierte en perro, ¿sí? Y bueno. Pero casualmente estaban cenando. Y empezaron a escuchar mucho ruido fuerte y ladrido. ¿Qué opina de eso? Y silbidos. ¿Qué opina de esta leyenda? Pues muy interesante, porque a veces uno está en su casa y a veces pasan muchachos silbando y uno ni pendiente, se asoma por el ruido o la bulla y los perros. Pero esta señora no los dejó a ellos asomarse, asustada, les dijo no, que se fueran a dormir, que ni se asomaran. Y en eso también escucharon ellos un silbido más fuerte que los asustó. Y uno de ellos por curiosidad se quiso asomar, pero ella lo detuvo. ¿Qué cree que haya sucedido, verdad? ¿Qué cree que es verdad esta leyenda? ¿Cree que es verdad? Bueno, las personas mayores de pueblo son las que son más creyentes. Yo pienso que esta leyenda se parece mucho a la primera que escuchamos, las piedras de las brujas, en el sentido que se utiliza ese recurso de decirle, mira, no salgas a tomar, porque sí, porque te pueden salir las brujas, te puede salir el Simón, te puede salir la Llorona. En este caso hablan de un señor mataperro que era muy cruel con los animales y que quedó penando. Entonces yo creo que también estas personas utilizan ese recurso para decir no maltrate a los animales. Aunque les digo una cosa, mis amigos, licenciado, usted también, yo tuve una experiencia con el que el hombre hace rato el cojito, ¿sí? Y ese espectro, el cojito, yo no lo escucho sino aquí solamente en mi querido terruño. Pasa por un camino real, todo el mundo sabe que es un sitio donde pasan las personas, y una noche nosotros lo escuchamos pasar y los perros ladraban y aullaban, y a los perros el cojito les tiraba golpes, le daba golpes, le asestaba golpes y los perros chillaban. Y estos perros eran reales porque eran los perros de mi casa en ese entonces. Interesante. ¿Ha tenido alguna experiencia así, licenciada? Sí, en Rubio. ¿Qué le pasó? Bueno, eso fue hace años, licenciado. Íbamos de paseo. ¿Sabes? Perdona que diga, licenciado, no me vas a acordar de compañero. Dice, gracias, muchas gracias. No hay de queso. En Rubio, ¿no? Sí, en Rubio íbamos de paseo por las montañas. No en la zona urbana, sino ya vía montaña, en lo más desolado. Donde una casa para encontrar a la otra había que caminar siempre unas cuadritas llaneras. Al decir cuadra llanera, pues nos referimos a esas cuadras que son bien largas, ¿no? Sí, nos quedamos una noche, varias noches, nos quedamos como una semana, creo que fue una de las primeras salidas, en carpas. Tiendas. Sí, así, una carpa grande, y éramos varios jóvenes, varias muchachas, pero en una de esas se fueron varios de ellos a recoger leña, ya de noche tarde. Había neblina, a mí nunca se me va a olvidar, y estábamos... uno de los compañeros, estaba la esposa y me quedé yo también, no me acuerdo si estaba la otra muchacha, pero los demás muchachos habían ido a recoger leña para hacer una fogata, y en eso escuchamos un galopar y estaba solo y hacía mucho frío, y ninguno quisimos asomarnos porque cuando uno de ellos se asomó por curiosidad no vio nada, pero se estaba escuchando el galopar de un caballo. No sé si era un caballo, una mula, pero no se vio nada mientras estaba pasando. Eso fue lo más insólito y lo más increíble en ese paseo. ¿Pero usted escuchó el galope del caballo, galopar del caballo, el caballo lo escuchó? Sí, pero yo no me asomé. ¿Pero si fuese un caballo en verdad? No me asomé. Ahí sucedió, está la duda, ¿no? Sucedió duda. Sucedió luego a los días otra vez, ahí estando todavía, no, nosotros duramos una semana, después de unos días, salimos todos otra vez, se quedaron la parejita de casados en la carpa, volvimos a salir todos los días. ¿Se quedaron la parejita de casados haciendo qué? Se quedaron ahí. ¿Comía o...? Era de noche también y fuimos ya todos y yo los quise acompañar a recoger leña. Pero era más temprano, pasa que en esos lugares, pues la gente se recoge temprano. Y ellos contaron, también había neblina, mucho frío, ellos contaron lo mismo. Volvió a pasar y vieron mucha neblina y se asomaron. Ahí sí se asomaron los dos muchachos, dijeron que no lo podían creer, pero cuando se asomaron vieron un caballo blanco, blanco, blanco, completamente en la neblina, y lo vieron pasar. Pero solo el caballo. Sí, espectral el caballo. Algo así describieron ellos, se asustaron mucho. O sea, ¿o será que ya venían sugestionados con la noche anterior? Puede ser, pero ellos dijeron que vieron un caballo blanco. Increíble. Pero a mí últimamente, yo estando en el trabajo, pues increíblemente me quedé en una habitación y alguien de afuera se lo vio la llave, pidió para entrar dentro de la habitación la puerta. Y la puerta recién estaba cerrada, tenía un seguro de los de automático, eso que uno cierra la puerta y quedan trancadas. Pero tenía un pestillo, una eso que tú pasas la. Un seguro de eso de tipo barra, pues. Y él acaba de salir, la persona acaba de salir, salió, dejó la puerta, trancó la puerta, se cerró normal con el seguro normal. Entonces voy yo entre lo oscuro, abrí de nuevo la puerta. En un dormitorio, quiero aclarar. Y voy a abrir la puerta. Otra vez. Y la puerta no quiso abrir cuando veo el pestillo, el pasador, estaba pasado. Qué extraño. Sí, extrañísimo porque ni a 5 segundos y un pasador, pues hay que implicarle algo de fuerza para que lo haga. Eso fue lo último que... Y yo dije un día, licenciada, yo dije un día, queridos oyentes, dije un día que yo no volví a burlarme de los espectros porque una vez también dije que los espectros eran ochenteros, que eran algo de los 80, de los 70, que ya habían pasado de moda. Y esa misma noche también tuve como un encuentro paranormal. Empujaron la puerta de una habitación de mi casa, de mi casa de mi papá, y la puerta la empujaron de adentro. Y como siempre acá en Venezuela, pues hay un corte eléctrico, había electricidad, pero empujaron la puerta porque yo miré la puerta y la argolla de la puerta estaba temblando todavía, o sea, hubo movimiento. Y entré con mi hermano a revisar y en la habitación no había nada. Colócame el efecto, John. Eso sí fue así. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado Leyendas del Táchira número 28 y el Inquisidor número 69. Muchísimas gracias, licenciada, por participar acá. Yo creo que a mí me hubiese pasado eso en la habitación estando yo sola. Me meto bajo las cobijas. De la misma habitación donde salió el ruido. Estaba fuera de la habitación. No sabía qué hacer allí. En fin. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias, gracias, de verdad. Fue interesante este momento con las leyendas del Táchira. Leyendas del Táchira, cuando quiera, pues podremos seguir participando en la elaboración de esta leyenda, así también como con mi amigo Don Rufino Segovia. Don Rufino Segovia, que le tengo mucho cariño y aprecio. ¿Algo más para agregar, licenciada, para terminar? Esperaré el próximo momento de la invitación para otras interesantes historias de la leyenda del Táchira. Bueno, mis amigos, les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez y la licenciada Linda Peña. Eso, será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su preferencia y escucharnos. Suscríbete en las diferentes plataformas de podcast. El Inquisidor Ilustrado, suéltalo, John Frey. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.